escribir en una hoja de papel todo lo que estoy sintiendo. No había tiempo ni espacio para expresar tanto sentimiento. Si tú pudieras entender que cuando duele el corazón también se nubla el pensamiento, que cuando llega la verdad disfrazada de mentiras se nos cae el mundo entero. Pues mucho cuesta la esperanza, y el que no sueña nunca avanza, se queda en la oscuridad. Si yo pudiera escribir en una de papel cada vez que toco el cielo, tendría también que contar con la misma dignidad cuando caigo a ras del suelo. Si tú pudieras entender que yo te di la libertad atada a un anhelo, que aquella vez yo te mentí cuando te dije que no quería un consuelo. Pues mucho cuesta entregarse, prefiere uno olvidarse cuando no. Cuando no.